noción del tiempo, tratando de ganar tu amor. Insistí, yo luché y lo he logrado. El amor lo puede siempre todo, mientras que se quieran dos igual. Es la luna, es el sol, lo tiene todo. Y ahora soy feliz porque te tengo a ti. La vida es más bonita, lo hermoso se parece a ti. Y ahora soy feliz, todo me huele a ti. Eres lo que yo anhelé para amarnos toda la vida, mujer. Quiero amarte toda la vida, mujer, y a tu lado siempre estaré. Y ahora soy feliz porque te tengo a ti. La vida es más bonita, hermosa se parece a ti. Y ahora soy feliz, todo me huele a ti. Eres lo que yo anhelé para amarnos toda la vida, mujer. Ganar tu amor, insistí, yo luché y lo he logrado. El amor lo puede siempre todo, mientras que se quieran dos igual. Es la luna, es el sol, lo tiene todo. Y ahora soy feliz porque te tengo a ti. La vida es más bonita, tu hermoso se parece a ti. Y ahora soy feliz. Para amarnos toda la vida.